Éxito. Muy nervioso. Bueno, emocionado por la respuesta de la ciudadanía del Ecuador. Tenemos visitas de todo el país, turistas de todo el país. Yo creo que eso muestra realmente que cuando las cosas se las hace bien, pues podemos llegar lejos. Desde el GAP de Rocafuerte, con la fundación que nos está apoyando, el Ministerio de Turismo, en buena hora que también nos hayamos juntado para fortalecer este evento y que tenga la trascendencia que está teniendo. Súper bien, me parece increíble que tengamos más de 100 emprendimientos hoy día aquí en Rocafuerte, dándose a conocer qué es lo que hacen, mostrándose al Ecuador, de esta manera que esta es una ventana justamente para todos. ¿Se van a seguir realizando emprendimientos de este tipo aquí en el cantón? Por supuesto, es una de las cosas que nosotros vamos a trabajar, vamos a empeñarnos en garantizar que Rocafuerte se mejore la productividad a través de los emprendedores. Un mensaje para todas las personas. Invitando también a Rocafuerte que visite, porque no solamente es dulce, no solamente es tonga, es turismo, es balneario. Sí, y invitados todos especialmente a que nos inviten en nuestro, el mejor cantón de Manabí, que es Rocafuerte, donde tenemos los mejores dulces, las mejores tongas, los mejores balnearios del país, el mejor coco loco, los mejores prensados. Tenemos una gama de productos que exportar como Rocafuerte, como rocafuertense, para la provincia y el país.